Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Identidad. Pertenencia. Identidad. Familia y comunidad. Identidad. Es la historia personal en la sociedad y en el mundo. Bienvenidas, bienvenidos. Encuentros con las culturas, mestizaje, fusión y diversidad en un lenguaje musical. Identidades y encuentros. Un viaje músico-cultural a través de geografías e historias. Toda la música. Raíces. Rostros. Mundos. Identidades y encuentros. Esto es un producto Lexicorp. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos un viaje más, un viaje imaginario a través de la música por diferentes países, diferentes continentes, diferentes culturas. Hemos escogido un poco de música de canción de autor para esta tarde poder compartir con ustedes. Desde Cuba escuchemos a Carlos Varela. Él nació el 11 de abril de 1963 en La Habana, músico, cantautor cubano, fiel exponente de la novísima trova cubana de los últimos tiempos, de la generación de Santiago Felú, Gerardo Alfonso y Frank Delgado, entre otros. Escuchemos del álbum Como los peces. Carlos Varela nos interpreta Pequeños sueños. Camionero enciende el radio y cae la noche. Las luces en la carretera son como unos sueños. Se acercan lentamente y cuando llegan se vuelven a ir. En la cabina la fotografía, la chica de la Playboy. Ella lo mira fijamente, no lo deja dormir, no. Él sabe que eso no son grandes cosas, pero son sus sueños. Esos pequeños sueños que también ayudan a vivir. Ella colgó una foto mía encima de la cama. Yo sé que al padre no le gusta, pero yo sigo allí. Crucificado en la pared sin poder hacer nada. Solo la miro fijamente cuando se va a dormir. Ella sabe muy bien que esas no son las grandes cosas, pero son sus sueños, esos pequeños sueños que también ayudan a vivir, ayudan a vivir. Thank you. ponía flores a la foto del viejo y lo miraba fijamente antes de dormir. Ella sabía que eso no eran grandes cosas, pero era su sueño, esos pequeños sueños que también ayudan a vivir. Tengo un sombrero, un par de botas, mi amor y mi guitarra. Ella me mira fijamente y no quiero dormir. No. Yo sé que no son grandes cosas, pero son mis sueños, esos pequeños sueños que también me ayudan a vivir. Y así me pierdo caminando cuando cae la noche. Las luces en la carretera son como los sueños. Se acercan lentamente y cuando llegan se vuelven a ir. Son los pequeños sueños que también ayudan a vivir. Ayudan a vivir. Ayudan a vivir. Ayudan a vivir. Ayudan a desde Cuba escuchábamos a Carlos Varela. Cruzamos el océano y visitamos Puerto Rico. Escuchemos a Roy Brown, nacido el 18 de julio de 1945, cantautor y guitarrista puertorriqueño, ferviente creyente de la independencia de Puerto Rico. Junto a Roy Brown vamos a escuchar a Tito Auger, también músico, cantante y compositor puertorriqueño, nacido en Vega Alta en el año de 1968, y se suma también Tao Rodríguez Seeger. Él nació en 1972, es músico de folk, es estadounidense, fundador de The Mammals, nieto del músico cantante de folk Pete Seeger. Escuchemos este trío del álbum Que Vaya Bien, nos interpretan Deportado. Cosecha ya está, se pudren los melocotones, las naranjas en sus canastas amontonadas están, los regresan por avión a la frontera mexicana, que paguen de nuevo si quieren cruzar. El padre de mi padre vadeó ese río, le quitaron todo el dinero que él trabajó. Mis hermanos y hermanas laboraron los frutales, se montaron al camión hasta caer y morir. Adiós, mi Juan, adiós, Rosalita, adiós, mis amigos, Jesús y María, no tendrás tu nombre al viajar al océano. Para ellos solo serás deportado. Ilegales somos uno y a otros no nos quieren. Se acaba el contrato, hay que seguir. Son 600 millas a la frontera mexicana. Nos largan cual ladrones que hay que acechar. Morimos en sus montes, morimos en sus desiertos, morimos sobre sus valles y sobre sus llanos. Morimos bajo sus árboles y matorrales. En ambos lados del río nos morimos igual. Adiós a mi Juan, adiós Rosalita, adiós mis amigos Jesús y María. No tengas tu nombre al viajar en aeroplano. Para ellos solo serás deportado. El aeroplano prendió en fuego sobre el cañón los gatos. Un bólido de luz conmovió nuestros montes. Y estos amigos, cual hojas secas regados, la radio comenta, solo son deportados. Es así que se elabora en nuestros grandiosos huertos, recoger de esta manera nuestro frutal y caer como hojas secas, pudrirnos en la tierra. Y tu nombre será por siempre el deportado. Adiós a mi Juan, adiós Rosalita, adiós mis amigos Jesús y María. No tendrás tu nombre al viajar en aeroplano. Para ellos solo serás deportado. Escuchemos a Lila Downs. Ella nació en 1968 en Oaxaca, México. Cantante, compositora, especializada en música mexicana y de los pueblos indígenas mexicanos, entre ellos el mixteco, zapoteco, maya y nahuatl, además de las músicas regionales de México especialmente. Lila Downs, del álbum La Línea, nos interpreta La Línea. En esta orilla Marisela Verena. Ella es una cantante y compositora cubana, reconocida por la poesía de sus letras y sus canciones épicas e ingeniosas. Ella comenzó su carrera musical a principios de los años 70. Marisela Verena, del álbum Trova no Oda, nos interpreta Recicla. Si te parece que tu otra mitad se ha vuelto desechable y que la contaminación de tu ilusión se ha hecho irrespirable, no empieces a juzgar ni a culpar, eso te perjudica. Si no lo puedes arreglar, surcir, pegar o renovar, recicla. Romance sopa con tenedor en vez de con cuchara. Si cuando te acaricia ya no sientes más, el pelo se te para. Si tus recursos vas a malgastar porque te sacrificas, es la sabiduría de la madre naturaleza y recicla. Continuamos, vamos a escuchar algo desde Honduras con Carla Lara. Ella nació en 1968. Desde los 16 años comenzó a cantar en el grupo Rascaniguas. El mismo año pasó a ser parte del coro de la Universidad Autónoma de Honduras. Del álbum ¿Dónde andar?, Carla Lara nos presenta ¿Y ahora qué hacemos? Ya no sé si fueron años o si tan solo fue ayer que vivimos para amarnos. Hoy tratamos de olvidarlo. ¿Y ahora qué hacemos? Hoy resulta tan irónico. ¿Quién va a entender ese libro que escribimos? Esta historia que vivimos. ¿Y ahora qué hacemos con eso que un día creímos un gran amor y nada resultó? ¿O fue un sueño o fue un error? ¿Y ahora qué hacemos si va a ser difícil que el tiempo pueda borrar lo que pudimos dar, la intensidad de amar? ¿Y ahora qué hacemos con eso que un día creímos un gran amor y nada resultó? O fue un sueño o fue un error. ¿Y ahora qué hacemos si va a ser difícil que el tiempo pueda borrar lo que pudimos dar, la intensidad? Hay culpables hoy, ¿qué importa? Ya no hay nada que perder. Dicen que el tiempo concede lo que la razón no puede. ¿Y ahora qué hacemos? Qué imprudente fue el destino y caprichoso fue el amor. Se ha terminado el hechizo. Perdimos el paraíso. ¿Y ahora qué hacemos con eso que un día creímos un gran amor y nada resultó? ¿O fue un sueño o fue un error? ¿Y ahora qué hacemos si va a ser difícil que el tiempo pueda borrar lo que pudimos dar, la intensidad? ¿Qué hacemos con eso que un día creímos un gran amor y nada resultó? ¿O fue un sueño o fue un error? ¿Y ahora qué hacemos si va a ser difícil que el tiempo pueda borrar lo que pudimos dar, la intensidad? Thank you.

a veces somos nuestros enemigos. Ensuciamos las rutas y los ríos. Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hemos llegado al final de Identidades y Encuentros en esta tarde de viernes. Vamos a despedirnos escuchando a la chilena Evelyn Cornejo. La música la acompañó en su crecimiento. Durante los fines de semana sus tíos tocaban la guitarra interpretando canciones folclóricas, tonadas y folclore argentino. Evelyn comenzó a interesarse por la guitarra. Ella comenta, la tomé cariño cuando estaba en el liceo y sus primeros acordes fueron para canciones de Los Prisioneros y también de Violeta Parra. Nos despedimos, que tengan un feliz fin de semana. Nos encontramos el próximo viernes a las 17 horas. Escuchemos a Evelyn Cornejo, nos interpreta Alerta. Por minas, por escuelas, en común.